Jueves 5 de noviembre, franjas azules. Si has visto un judío ortodoxo, puedes haber notado que viste debajo de sus camisas algo con franjas o borlas blancas en ella. Su origen se encuentra aquí, en la Biblia. ¿Qué ordenó Dios a Moisés que enseñara a los israelitas que agregaran a sus vestidos? Números capítulo 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Aparentemente, el agregar franjas de varios colores era una práctica común entre los pueblos antiguos del cercano Oriente, y Dios adoptó esa práctica. Los bordes o franjas se agregaban a las cuatro esquinas de la ropa exterior con un hilo, cordón azul. El manto para orar moderno tiene cuatro franjas o borlas, una en cada esquina, unidas con un nudo tradicional con hilos blancos y azules. ¿Qué razón se dio para vestir esas franjas o borlas? Es decir, ¿qué cosas específicas quería Dios que los israelitas recordaran? Números capítulo 15, versículos 39 al 41. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. La palabra acordarse aparece dos veces en estos versículos. Se ordenaba que cada vez que un israelita mirara una de esas franjas o borlas, os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Versículo 40. Cuando se viera tentado a ir tras otros dioses, adulterio espiritual, el azul de las franjas o borlas le recordaría la lealtad que había jurado a Dios, el Dios que había sacado a la nación de la esclavitud egipcia. Versículo 41. Aparentemente, aún con la presencia de Dios entre ellos de esa manera notable, Dios quería darles algo aún más inmediato para ayudarlos a recordar lo que debían hacer. Aunque nosotros no usamos franjas o borlas hoy, tenemos algo mucho más poderoso, la cruz de Cristo, que siempre debiera llevar ante nuestra mente el costo del pecado, el costo de nuestra redención y la promesa de salvación para todos los que, por la fe, confíen en los méritos de Jesús y sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿De qué manera el seguir las palabras de Jesús? Velad pues en todo tiempo orando. Lucas capítulo 21, verso 36, te podría ayudar a recordar lo que Dios ha hecho por ti y lo que pide que hagas a cambio.